Y si esto, no juego Free Fire, juego Fortnite, Roblox y Minecraft, y Super Mario y Sonic, y los demás también.